18 películas que deberás de ver este 2019. Número 1, Men in Black International. Número 2, Glass. Número 3, The Eye of Sight. Número 4, Lo que quieren los hombres. Número 5, Sonic the Young. Número 6, Animal Battle Angel. Número 7, Pokémon Detective Pikachu. Número 8, El Rey León. Número 9, Aladdin. Número 10, Shazam. Número 11, Spider-Man The From Home. Número 12, Joker. Número 13, Hellboy. Número 14, Terminator Dark Fate. Número 15, The Keep Room. Número 16, Jumanji 3. Número 17, Star Wars Episodio 9. Y número 18, Nosotros.